Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de On the Noobs. Mi nombre es Capitán Golo, me acompaña David, el terror de las nubes. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Y Ekelon, el genio de los comandos de consola. Sí, el que tiene mucho genio. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo va todo? Bueno, en On the Noobs repasamos la actualidad de la nube y enseñamos cosas para los que estáis empezando. ¿Vale? Tenemos cosas que comentar, ¿no, David? Tenías algo que comentar por ahí. De una cosa que hemos hecho. Tenemos un repo en GitHub para los devs que ahí vamos poniendo, ves, si le das a capítulos y le das a capítulo 1, pues ahí ves todo lo que hablamos y todas las tontadas que dijimos y las referencias que hicimos en el primer capítulo de la semana pasada. Es que así, si nos quieres denunciar, en el juzgado ya directamente pasas esto y te evitas el papeleo. Y ya está. ¿Sabes? Y además, como es un git, puedes ir hacia atrás para ver lo que hemos borrado. Exacto, si intentamos cambiar algo, ¿sabes? Claro, venga, en la historia lo van a ver. Hemos creado otro GitHub, con todos los comandos que vamos a ir haciendo en los diferentes episodios para que al final puedas tener una consola en Oregonés. Eso es. Objetivo de esta temporada, tener una consola en Oregonés. Primero, Hacker Matter. Hoy en Hacker Matter vamos a explicar conceptos de programación que para gente. Y el primero que vamos a explicar es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es cómo te quedas después de ver una película de Pixar. Las vulnerabilidades son fallos que tienen los programas, pueden ser de diseño o fallos de programación, que la gente puede explotar. Entonces, si sigues una serie de pasos que parecen una receta mágica, puedes conseguir hacer algo con una aplicación que no estaba pensada. Por ejemplo, puedes hacer que una página web ejecute un código que no debería. Por ejemplo, le puedes decir a una página web, dime la información del servidor donde estás. O lo que es más peligroso, le puedes decir a una página web, ábreme una sesión de terminal y yo me entro como si fuera un administrador y puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, hay muchos tipos de vulnerabilidad. O bórrame una tabla de la base de datos. Claro, yo creo que las más conocidas, las personas que hayan visto en la prensa y tal, son los ataques de SQL injection. De hecho, en la web de la Alhambra hubo uno hace un par de años, bastante sonado, por el que sacaron bastantes datos de tarjetas de crédito y tal. Básicamente, en cualquier formulario, si depende cómo esté configurado el software, a nivel de software, puedes lanzar una sentencia SQL que te dé información de la base de datos. Y es más, es que no solo puedes lanzar un select, también puedes lanzar un delete, un insert, puedes liar la parda. ¡Qué grande el Bobby Tables! Hola, te llamamos del colegio de tu hijo. Tenemos un problema con los ordenadores. Oh, ¿he roto algo? Sí, ¿de verdad llamaste a tu hijo Roberto? Cierra comillas, cierra paréntesis, punto y coma, drop, tabla, estudiantes, punto y coma, menos, menos, interrogante. Oh, sí, le llamamos al pequeño Bobby Tables. Bueno, hemos perdido todos los registros de nuestros clientes, de nuestros estudiantes. Sí, sí, sí. Eso es una vulnerabilidad. Sí. Algo muy típico que se hace con esto es hacer un insert de un usuario de administrador con una contraseña que tú conoces. O sea, hacer un insert de un usuario. Con lo cual, haces eso y acto seguido vas a esas cosas, por ejemplo, en un WordPress, te vas a la admin y el usuario pues ya lo conoces. Exacto. Y has creado una puerta trasera. Una puerta trasera. Eso, hijo. Entonces, hay una lista de vulnerabilidades que se hacen públicas para que la gente sepa, hey, hay esta vulnerabilidad, arregla, actualízate a la última versión para que no tengas esta vulnerabilidad. Problema, la gente sabe estas bases de datos de vulnerabilidad, los attackers, los hackers. Entonces, pueden revisar vulnerabilidades anteriores y si tú estás en una versión anterior y ya hay una vulnerabilidad conocida, te pueden atacar fácilmente. Entonces, por eso se mete tanta caña en que la gente se actualice. Porque una vez que una vulnerabilidad se conoce, ya cualquiera va a realizar. ¿Y si la vulnerabilidad no se conoce? ¿No está en esa lista? Eso es interesante, ¿no? ¿Cómo puedes protegerte de algo que no lo conoce? Esas vulnerabilidades son las que se llaman zero day. Y eso es porque se pueden explotar ya. Hay como varios días, ¿no? Zero day es que no se conoce, first day... que se conoce, pero no hay parche, sí. Algo así. Hay un sentido debajo del nombre. Claro, la forma de protegerte de esas vulnerabilidades es con una especie de antivirus, por decirlo de una forma, se llaman softwares de detección de runtime en momento de ejecución, que lo que hacen es mirar todo lo que está pasando en tu sistema para ver si hay algo raro. Yo no te estoy escuchando bien, Ego, ¿no? Sí, te lo iba a decir. No sabía cómo empezar esa conversación. A few moments later. Un segundito. ¿Podéis empezar la siguiente sección, David? Sí, On the Naps, donde te enseñamos hacking y producción audiovisual. En la siguiente, Ekelon. Pues todo este podcast y toda esta idea que tuvimos, ¿no? Que sobre todo fue David el que empujó del tema del Oregon Web Services, de tal, a través de un tweet de no recuerdo quién, pero ya, seguro ya que lo qué recordamos. Programa, creo que era. Ya, lo ya pondremos que programa. En el GitHub. Le di a retweet, pero la verdad es que no recuerdo. Sí, esa persona dio en el clave y hizo un tweet que yo creo que todos los compañeros de la empresa nos reímos, que fue lo de, ahora que tenemos una región AWS en Aragón, deberíamos empezar a llamar las cosas por su sitio, ¿no? Y dijo, un bucket es un pozal. Y entonces esto nos hizo mucha gracia y fue por lo que empezamos esto. Entonces, así como en el pasado episodio explicamos cómo gestionar tu clúster de Kubernetes de una forma más oregonesa, hoy vamos a explicar qué es un bucket, ¿vale? Qué es un pozal. ¿Qué os parece si contamos esto? Básicamente es un producto de Amazon, de AWS, como no podía ser de otra manera. Tiene varios productos, entonces creo que los vamos a ir comentando a la aragonesa conforme vayan avanzando los capítulos y las semanas. Hoy toca S3. S3 es una S y un 3, pero que en realidad es un acrónimo de con tres S, que es Simple Storage Service. Básicamente es disco. Es un servicio de Amazon AWS que te ofrece disco. No hay computación, no hay nada complejo, únicamente te dejan disco. Como si fuera que tuvieras un pendrive en el servidor conectado, ¿vale? Un disco duro, un volumen, lo que sea. ¿Qué cosas tiene así a grandes rasgos que S3 cuando llegáis por ahí y tal? ¿Para qué se utiliza S3? Pues, por ejemplo, para todo el tema de CDNs, para el tema de ficheros estáticos, JavaScripts, imágenes, hojas de estilo, los típicos PDFs del call to action, ¿no? Que te bajas un PDF promocional, lo que sea. Todo eso, evidentemente, no se guarda o no se sirve a través de una máquina de computación que te cobra por computación, porque realmente ahí la única computación que hay es la de tu computación dándole al botón para descargarla, ¿no? Entonces, estas máquinas son mucho más baratas. Este disco es mucho más barato que lo que sería el disco que esté asociado a una máquina, a una EC2, que ya lo haremos, o un servidor y tal. Entonces, son mucho más baratos. Dentro de que son mucho más baratos, también ofrecen un catálogo, ofrecen unos precios, que ya os digo que son pues muy baratos, y son cada vez más baratos en función del tiempo de recuperación de estos ficheros. Por ejemplo, tú puedes tener un precio para algo que es clic y te lo descargas, o puedes crearte un volumen de disco que tú cargas y el día que lo quieras recuperar puedes tardar minutos, horas, incluso días, ¿no? Entonces, a más tiempo de recuperación tienes, pues puedes pillarte buckets de un tipo que son mucho más baratos. La gente utiliza, conozco muchas personas que utilizan esto para backups. Vale, suben cosas súper preciadas que tienen su ordenador y lo suben. Tienen una cuenta de Amazon, pero que no tiene un servidor ni un clúster ni nada. Únicamente tienen eso para poder subir su backup, sus fotos y tal. Y lo tienen en varios discos duros y uno de ellos es en S3. ¿Vale? Como veréis, es una palabra que parece que es súper técnica, pero básicamente es un disco duro en la nube. Fin. Y así como dato curioso, por defecto, una cuenta de AWS, que cualquiera os podéis crear una cuenta, y en principio pues no cuesta dinero hacer la cuenta, cuesta dinero en el momento que la empiezas a utilizar, una cuenta normal de AWS tiene un número limitado de 100 buckets. Entonces, quiero decir, yo creo que es más que suficiente para una cuenta normal. Pozales, ¿y qué metes ahí? 100 pozales de cosas. Entonces, ¿para qué podríamos meter en estos pozales? David, ¿qué se te ocurre? Cosas muy gordas, no lo sé. ¿Legal? No sé, no se me ocurre. Pues podríamos subir este podcast. Este podcast, por ejemplo, cuando lo ripeemos y lo saquemos a un MP3 y lo subamos a plataformas de podcasting, para aquellas personas que nos escuchen de esa forma, pues lo podríamos subir ahí para que vaya rápido. Pero con tomas falsas, porque si no, ¿para qué? Claro, podemos tener se queda el podcast.mp3 y el podcast/tomasfalsas.mp3. Entonces la gente que decida qué es lo que quiere. El largo, el de 4 gigas. El de 4 gigas, sí. Parece que tenemos problemas técnicos. ¿Se nos está escuchando? Later. Ahora sí que te veo. Ah, pero vale, está diciendo Víctor que su audio no está pasando su mejor momento. Su audio quizás estaba en el SVG2 de VH. A Ex no se le ha oído la gracia. ¿Ah? A Ex no se le ha oído la gracia. Dice, a Ekelo no se le ha oído la gracia. Pero qué gracia. Digo cosas muy técnicas, no digo gracias. Chavales, ¿qué está pasando aquí? Bueno, estará grabado. Cuando lo vean en YouTube. Está diciendo Víctor que su audio no está pasando su mejor momento. Su audio quizás estaba en el SVG2 de VH. ¿Ah? Bueno, pero eso luego lo quitáis, ¿no? Igual esto es una estrategia que tenemos para que luego os descarguéis el podcast y nos deis horas de visualización en YouTube. ¿Sabes? Es como, os damos un directo de mierda y así luego queréis verlo en diferido. Menos mal que luego Golo se lo curra y cuando vas a YouTube pone la sección tal empieza en el minuto 47. Bueno, o sea, los otros 40 de antes te los puedes... Golo y nuestro misterioso community manager. Nuestro misterioso community manager también me han mandado antes un Telegram que hace esas cosas. Me están escribiendo. Yo creo que va a ser... Ah, pues no. Vale, pues básicamente eso es un pozal de S3. ¿Ha quedado claro? ¿No ha quedado claro? Si no ha quedado claro... Me ha quedado tostado el ordenador. Tostadísimo. Tostadísimo. Bueno, Víctor, ¿cómo van esos mi asuntos? Audio está out. Si quieres, ¿me puedes interpretar lo que yo digo? Vale. Su audio está out. Así que hablar vosotros y ya en el siguiente... ¿Podéis hablar los dos desde el mismo? Yo creo que está diciendo que podemos hablar nosotros y luego ya seamos. Yo creo que está diciendo eso, sí. Venga, el tozolón de la semana. ¿Qué ha pasado? Ha sido, pues es que este era el de la semana pasada, pero aún sigue dando caña. Pues el SEPE, tenemos que hablar del SEPE, que han sufrido un ataque de Ramonware. tenemos el clip de Ramonware. ¿Lo podemos mostrar que es un Ramonware? No sé si lo podemos ver. Vale, no pasa nada. Otro día os parece enseñamos que es un que Ramonware. No. Bueno, Ramonware, así es como si estuvierais en el podcast. Exactamente. Es más o menos lo mismo. Un Ramonware es un ransomware, que es un virus que lo que te hace es, cuando se te mete en el disco duro, te lo encripta, y luego te pide un rescate para desencriptarlo, ¿vale? Y eso es lo que le pasaba al SEPE. El SEPE, pues alguien hizo clic donde no debía y se les metió un virus que les ha encriptado todo. ¿Cuál es el problema de esto? Pues el problema de esto son muchos, bueno, el problema, uno de ellos es pues que tienes todo caído. Este mismo virus... es de la familia, porque no hay uno, hay varios que descienden de uno mismo, ¿vale? Se llama Ryuk, igual que el personaje de Death Note. Y pues normalmente lo que hacen, hay grupos en la Dark Web, dicen que hay dos grupos en la Dark Web que los usan, que usan el virus Ryuk. Y además tú puedes comprar ataques en los cuales... Ellos estudian los vectores de entrada. Un vector de entrada es cómo consigo yo meter el virus donde yo lo quiero meter. Entonces estudian a la gente que trabaja en esos sitios, a través de redes sociales, a través de perfiles en LinkedIn, en Facebook, en Twitter. Entonces estudian, o sea, son ataques súper dirigidos. Estudian a alguien que trabaja allí y le mandan un correo con lo que quiere o con cosas que saben que le van a gustar o con tal. Uno de los casos famosos que hubo no es el del SEPE, pero fue uno que le entraron por una entrada a un concierto que le mandaron a uno de la oficina, a uno de marketing. Hostia, le mandaron una entrada a un concierto de un grupo que le molaba y el tío la abrió y pues entró. En el SEPE pues alguien ha debido hacer clic donde no debía y el virus ha entrado y ha pues encriptado todo. En principio dicen, según las comunicaciones oficiales, que los datos confidenciales están a salvo, que no está afectado el sistema de generación de nóminas y el pago de prestaciones por desempleo y ERTE, y que se van a abonar con normalidad. Parece que así está siendo, que hay gente que lo están recibiendo ya. Sí que es verdad que ha paralizado su actividad en todo el país, que hay 710 oficinas y 52 telemáticas que están paralizadas o estaban paralizadas. Madre mía. Una de las cosas que ha caído también es la web, que la han tenido que restaurar, que esto es lo que comentábamos el otro día, la han tenido que restaurar con una imagen que hay de archive.org. La imagen es del 2020. ¿Y en qué situación te tienes que ver para llegar a eso? Claro, el tema es que estos virus se transmiten por la red. Entonces, en el momento en el que tienes sistemas de ficheros compartidos por red, olvídate. O sea, ya van saltando de un sitio a otro y de un disco a otro de la red y te infectan todo. Entonces, si tienes los backups también conectados por red, lo más probable es que los backups pues también estén encriptados. ¿Qué esto pasa esto me trae los recuerdos de todos los programadores, toda la gente que yo conozco de empresas pues tech o tal, o que trabajamos con ordenadores o con... Siempre nos hemos quejado del pesado de seguridad de la empresa, que nos da formación, que nos da un antivirus, que nos da un firewall, que nos da por una VPN. Pero claro, es que la puedes liar muy parda. Esta es muy, muy parda. De hecho, dicen que es posible que el ataque del SEPE aún oficialmente no han reclamado ningún rescate por los datos. Y puede ser que haya sido un ataque fortuito, que alguien haya tocado donde no es y que no estaba dirigido a ellos, pero que les ha tocado la lotería. Ha entrado y ha entrado. Pregunta Marta en el chat si un virus de estos puede entrar simplemente abriendo el correo o si tienes que darle algún link. Es una grandísima pregunta. Aquí viene la primera sección que hemos hablado de vulnerabilidades, que te tienes que ver desde el principio con todas las tontadas y todos los fallos que hemos tenido hasta llegar aquí para entenderlo. Depende del correo. Si tu cliente de correo tiene una vulnerabilidad que pueden explotar, simplemente abriendo el correo, no hace falta darle a ningún clic, te puedes infectar. Por eso es importante tener todas las aplicaciones actualizadas a la última versión para evitar este tipo de exploits. Hay una opción en los clientes de correo, yo por ejemplo lo tengo en mail, que te dice que por defecto preguntar si quieres descargar los archivos estáticos. ¿Sabes? Los tipos, estos típicos JPG y tal y cual que te adjuntan en un correo. Sí, pues, exacto. ¿Sabes? Pues es posible que un JPG de estos se junte una vulnerabilidad de un cliente de correo en concreto abriendo ciertos ficheros con que alguien aproveche esta vulnerabilidad. Por ejemplo, imagínate, hay una vulnerabilidad que de hecho ha pasado con los JPGs, sí, que los abre de una manera concreta sin comprobar el MIME type, y entonces el atacante dice, vale, pues meto este foto.jpg.exe, lo meto como JPG, y entonces en el momento que se descargue y se abra para intentar pintarlo, pues pum, lo tiene en esta. Entonces, exacto, estas opciones, exacto, estas opciones de marcar lo de abrir, lo de cargar contenido remoto, es bueno tener que solo lo haga en direcciones que ya conozcáis, en direcciones... Sí. De personas que, exacto, os fiéis. De todas formas es más complicado que eso, porque el virus puede haber entrado hace meses y estar dormido hasta que de repente se despierta, porque luego en el momento en el que se despierta Normalmente suele ser los viernes porque es cuando, y a final de mes, porque es cuando se pagan las nóminas, cuando pagas proveedores, cuando pagas facturas. ¿Por qué? Porque lo que quieren los atacantes es que tú tengas una urgencia por recuperar los datos. ¿Vale? Entonces, y tú tienes que pagar nóminas, pagar de todo, o pagar facturas, porque si no te no te traen material y historias, pues tú tienes que, tú pagas, macho, pagas por recuperar lo que sea. De hecho, hay dos momentos en los que piden rescate. Uno es para desencriptar los datos que tú tienes encriptados. Y luego está el segundo pago, que lo hacen después de que tú hayas pagado el primero. Te dicen, es que no solo te lo he encriptado, me lo he mandado y si no me das tanta pasta, lo voy a vender la información en tales sitios. Es que... Esto ha pasado. En es que Adif, esto es... por ejemplo, a final del año pasado tuvo una fuga de información de varios gigas que estaba por ahí en la dark web, en foros de hackers. De hecho... también ha pasado con el con CD Projekt, la empresa que hace el videojuego de Cyberpunk, y de hecho el código de Cyberpunk lo han vendido. La empresa asegura que no, ellos no lo han comprado, pero parece, porque claro, ellos quedaron de no negociamos con terroristas, pero no sería raro pensar que la propia empresa ha comprado, ha pagado el pato y ya está. Sí, pero eso, por ejemplo, ha supuesto que no hay actualizaciones de soft ni fix de bugs en el juego y que se retrase todo un montón. Sí, pero es que llegado a este caso, quiero decir, ¿cómo te asegura el atacante que no va a seguir? Claro, es que el chantaje de este estilo, tú puedes pasar por el aro, pero... ¿Sabes lo que quiero decir? Que tú pagas, ¿no? No sé qué barbaridad de dinero habrán pagado quien sea, ¿no? Pero imagínate que los de CD Projekt han pagado, ¿no? El rescate. Claro, pero yo pago el rescate, pero si me secuestran a una persona, pues la persona ya no está en dos sitios. Pero es que ellos tienen la copia de esto. Y en cualquier momento pueden volver a por más. Entonces, mira, te tengo datos. La situación es espantosa para cualquier persona. En España, el 41% de las empresas que sufrieron este tipo de ataques el año pasado rechazó pagar el rescate. Claro. Pero es que globalmente solamente el 31% de las empresas que sufren esto acceden a pagar. Claro, pero el 31%, la cantidad de empresas, la SER, por ejemplo, estuvo parada el año pasado o hace dos años también durante una semana y pico, porque un ransomware les había parado el programa y estaban haciendo el programa con el móvil y apuntando notas. Es que menuda movida. Entonces, básicamente, tenemos que dejar de pensar en el de seguridad de nuestra empresa como el típico loco que se pone un gorrito de papel de plata. Hay que pensar que es una persona que se preocupa de que no nos pasen estas cosas. Nos estamos quedando sin tiempo. Ha sido un directo muy, muy accidentado. Hemos menos tenido mal una que, baja. Tenemos aquí a Marta, a Dani, a... Tenemos cientos y cienes de personas viéndonos. A Víctor también, que nos ha dejado también un comentario en Twitter y nos dice cositas. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Publicaremos esto en YouTube, publicaremos esto en plataformas de podcast, etcétera. Bueno, chicos, hasta la próxima semana. Hasta luego. Bueno, pero eso luego lo quitáis.